Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Net. Sean bienvenidos a esta nueva edición del Espejo de Momo, Antihora Nacional, la número 35 de el 20 de febrero del 2011. Buenas noches. Ahí los recibimos con una rolita un poco suavecita del grupo Apocalíptica, haciendo un cover, digamos, suave a la canción, obviamente, de Nothing Else Matters, del grupo Metallica, de su primer disco que sacaron, pues, como grupo los señores de Apocalíptica. Entonces ahí los dejamos con esta canción y con esa les damos la bienvenida a esta nueva misión del programa. Como ya lo saben, pues este programa es parte de nuestro válvula de escape, por decirlo de alguna manera, que compone también el blog que tenemos en espejodemomo.info. Ahí encontrarán pues todas las ondas que nos atraen a mi cerebro, y bueno, las posteo para su entretenimiento y diversión. También esas ondas raras, pues bueno, son forma parte de este programa, como lo irán viendo en el transcurso de estos minutos, que nos hagan favor de acompañarnos en esta transmisión de este domingo. Adicionalmente al blog, bueno, tenemos diferentes puntos de contacto, como siempre, en el blog, que ya les comentaba que está en espejodemomo.info, y encontrarán lo que es nuestro usuario de Twitter. También encontrarán nuestra página de Facebook. Ahí hay un enlace en donde pueden ustedes suscribirse y bueno, pues si les gusta darle un like, ¿por qué no, verdad? Un me gusta, como dirían, como diríamos en español. Y pues todo este rollo, también estas dos cosas, el blog y el programa, pues forman parte de la RedoxNet. ¿Qué es la RedoxNet? Pues es un grupo de personas que nos dedicamos allá a hacer diferentes cosas para su entretenimiento y bueno, parte de pues porque nos gusta hacerlo, ¿no? Y entonces, si ustedes visitan la dirección redoxnet.info, ahí encontrarán una oferta de cosas que leer, que escuchar. Y bueno, ¿por qué no? También divertirse y pasar un rato pues agradable, ¿no? Entonces ahí les recomiendo que se den una vuelta a la página redoxnet.info, ahí los esperamos. Todos los miembros de este grupo de gente que estamos ahí pues creando, ¿por qué no? Y pues para que ustedes se diviertan. Les comentaba que no necesariamente la tendencia de la música va a ser, como les comentaba hace ratito, de apocalíptica y así sonidos suaves, ya lo verán con la siguiente canción que les voy a poner, pero bueno, es música, pues algo viejita, hay canciones hasta rayando en los 80s, prácticamente la mayoría son de los 90s, entonces bueno, pues las iremos escuchando a la par ahí, ustedes que nos procuran su compañía en estas prácticamente 2 horas de programa. Entonces, bueno, pues como tenemos harta cosa de que platicar con ustedes este día, pues no los entretengo más con la introducción clásica. Ya les digo, ahí los esperamos en el espejo de momo.info. Por ahí les vamos a tener una sorpresilla mañana cerca del mediodía. Estoy explorando ahí una nueva idea. Espero que les guste y pues que la apoyen ahí con sus comentarios, ¿no? Y que me den sus sugerencias y su retroalimentación, que es lo más importante, ¿no? Para uno que se avienta a hacer este tipo de cuestiones. Bueno, sin más choro, nada más me resta decirles que todo lo que escuchan aquí es idea mía, son mis opiniones personales. Si obviamente ustedes tienen las suyas, entonces si las quieren hacer de mi conocimiento, los esperamos en los comentarios de el blog y pues más particularmente en la entrada que se va a generar a raíz de este programa. Entonces por ahí los esperamos en el blog. Bueno, pues no los entretengo más, los dejo con un promo de la programación de la radio. Siempre es bueno autopromocionarse. Entonces, bueno, ahí los dejo con los programas que existen ahorita en la radio. Ahí nos falta incluir al buen Frost con su Diecast, que es el programa de los sábados de la RedoxNet, que es el programa de metal de la RedoxNet. Entonces, no se lo pierdan, cada sábado a las 9 de la noche por esta misma estación. Bueno, pues los dejo con ese promo y con una canción de un grupo que se llama Prodigy. Esta canción se llama Breathe, es medianamente conocida, ahí es como hardcore punk, está extraño, pero bueno, escúchenla y ahorita regresamos con la sección de noticias. Santo, el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche.

con esta canción de Breathe, pues ya andamos acá con la sección de noticias. Se me olvidó hacer una mención que por ahí nos andan patrocinando en parte los señores del Redux Studio. Si quieren ir a la dirección de RedoxStudio.com, ahí encontrarán pues una oferta bastante interesante en cuanto a cubrir sus necesidades de diseño. Si tienen ustedes alguna necesidad de diseño, pues diríjanse a esta dirección, RedoxStudio.com. Ahí les atenderán dos gurús del diseño, no se arrepentirán de pasar por allá. Bueno, y también está patrocinado por la rica comida que me dio mi mujer hoy en la tarde. Así es que es la pila que nos mueve para este programa. Bueno, dejando a un lado los patrocinios del programa, nos movemos al primer bloque de noticias. Y este es el, como saben, una buena parte de las noticias son del enfoque nacional. Y la primera tiene que ver, como ya veníamos, o lo hemos venido revisando en los últimos programas, con la cuestión de las elecciones. Ahorita se está aproximando ya, bueno, han pasado diversas elecciones en diferentes estados. El último fue el estado de Guerrero, pero pues ya se viene aproximando más la fecha cuando va a ser la elección del Estado de México. Y bueno, con esto pues el buen AMLO, Andrés Manuel López Obrador, pues anda haciendo de las suyas, ¿no? Y con esto me refiero porque él, bueno, prácticamente él es militante del partido del PRD, o del partido PRD. Pero como que, bueno, hace ya un buen rato, prácticamente desde las últimas elecciones presidenciales, pues anda haciendo proselitismo como parte del Partido del Trabajo, porque por ahí, bueno, existieron voces con la dirigencia actual del la dirigencia nacional del partido. Entonces, bueno, ya saben cómo es esto del poder, ¿no? Y los cotos de poder. Bueno, el caso es que con esta elección próxima del Estado de México, el PRD tuvo que decidir esta semana si iban o no en una alianza con el Partido Acción Nacional. Ya se decidió, no por unanimidad, pero bueno, por mayoría, que sí iban a ir en una alianza, ¿no? Entonces, con este resultado, este hombre, un poco antes de que se diera esta consulta, pues decidió ya no, lo que dice es que él prefiere tomar una licencia o pedir una licencia al partido para no verse involucrado en esta alianza, obviamente con el PAN, ¿no? Porque, bueno, pues tiene sus resquemores después de la última elección, donde, bueno, llama a expurgar al presidente, ya saben la historia, ¿no? ¿Para qué la repetimos? Entonces, bueno, en ese sentido, pues bueno, pues se está proclamando y está pidiendo, o avisó públicamente que va a pedir una licencia del partido, pues para no participar en los eventos que tenga que ver el PRD, obviamente por su alianza con el Partido Acción Nacional. Entonces, bueno, pues ya veremos cómo le va a este hombre, ¿no? Y no necesariamente en el ámbito nacional, ahí se viene una noticia. Ya ven que en estos últimos meses, bueno, prácticamente desde inicio de año, hemos venido oyendo, viendo y leyendo en los diferentes medios electrónicos o de comunicación todo lo que viene suscitándose en África, sobre todo en el continente africano, ¿no? Con esto de las democión de gobiernos y cambios en las jefaturas de gobiernos, etcétera, ¿no? Pero es más que nada por el descontento de la gente, ¿no? Primero se dio el caso de Túnez, luego se dio el caso de Egipto, ¿no? Ahorita también hay descontentos también en Libia, hay descontentos no en África, eso ya es en la parte de Asia, ahí con en Siria, y últimamente o en esta semana se han dado disturbios en Bahrein. Entonces en esta pudiéramos decirlo que hasta paradisiaca país ahí de la península arábiga, ¿no? Entonces, pues allá andan estos señores manifestándose, ha habido muertos y porque bueno, pues la gente que está, que es básicamente un reinado, está el príncipe, ahorita pues no tengo el nombre, pero imagínense el nombre, pues tiene la ¿cómo se llama esto? Creo que es una monarquía republicana, algo así tiene el nombre, donde tiene el rey el poder de poner y quitar al primer ministro, ¿no? Porque manejan un primer ministro. Entonces, pues bueno, ahorita se está poniendo álgida la situación ahí, ahorita está calientito la situación en Bahrein y luego en otra vez en África, en Marruecos, pues también ya la gente empieza a ponerse, pues a hacer protestas, ¿no? Entonces, habrá que ponerle ahí un lente a Marruecos, porque también ya empezaron, ¿no? Y prácticamente, bueno, el caso de Egipto fue un caso excepcional, porque ahí eran, pues, los egipcios como tal, ¿no? No hubo división entre religiones, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Marruecos, pues sí se está viendo una disconformidad, por decirlo de alguna manera, o inconformidad, para decirlo mejor, porque disconformidad, porque no existe en el castellano. Ahí me van a regañar ahorita en el... o ya les dieron, ya le di un torzón a alguien por ahí. Pues tienen inconformidad, ¿no? Pero generalmente son las personas de la religión islámica, ¿no? Entonces, en el caso de Egipto fue un caso diferente, porque ahí fue todo el pueblo de Egipto, ¿no? Que se levantó en contra de Hosni Mubarak. Bueno, ya sabemos el resultado, ¿no? Que dejó el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos qué pasa con estos dos países, tanto Bahrein como Marruecos, ¿no? A ver cómo se desarrollan todos estos incidentes. Regresando ahora sí a México, resulta ser que se están dando cuenta ahorita los señores de la función pública que haciendo unas auditorías, que varias secciones del sindicato, yo creo que ahorita, hoy por hoy, el más poderoso de México, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o el famoso CENTE, que dirige la señora esta, el Baster Gordillo, tienen problemas varias secciones, porque ya se venció algo así como su registro y no lo renovaron. Sin embargo, se siguen comportando como parte de este sindicato. Al parecer, si no renovan su, tiene un nombre específico, es el levantamiento de acta, una cosa así. Si no lo tienen, no se pueden comportar como un sindicato. Por lo tanto, están fuera de la ley, ¿no? Y todo lo que hagan con razón de, pues están haciéndolo de manera ilegal. Entonces, hay diferentes secciones en diferentes estados, incluido, ya saben, como todos los años, los señores de Oaxaca siempre andan de rijosos. Entonces, bueno, ahí también hay dos que tres secciones por ahí en Oaxaca, parece que en Chihuahua, no me acuerdo en qué otro estado, pero son varias secciones, ¿no? Entonces, esta mujer, ¿qué le pedimos, no? En fin, obviamente ya hubo dos que tres por ahí que brincaron, diciendo que, bueno, el gobierno está complaciente con este sindicato, entonces que los dejan hacer prácticamente lo que se les pega a su gana. No será cierto, ¿verdad? Pero bueno, pues habrá que ver qué es lo que pasa con estos señores. Al rato van a salir con que, es que se nos traspapeló, miren, aquí está en el folder donde están todos los documentos, ¿no? Vayan a ustedes a saber qué va a pasar, pero bueno, ahí andan haciéndose patos. Y regresando un poco a lo del Estado de México, resulta ser que con todo este rollo del señor AMLO, al que se está llevando entre las patas, pues es a su compadre Encinas, ¿no? Que está ahorita como el candidato del PRD a gobernador en el Estado de México. De por sí que ya este hombre tuvo diferentes problemas, pues, para demostrar su residencia en el Estado, porque, bueno, tienen que cumplir cierta... digamos, cierto lapso de estar viviendo en la entidad, en el Estado de México, se tiene que cumplir, es una de las cosas que tienen que cumplir. Entonces, bueno, ya tuvo problemas, al parecer al final sí lo demostró, ya saben, todo es comprobable, ¿no? Aunque, bueno, al rato en otra sección vamos a hablar de esto, pero pues resulta que ya lo agarraron a dos fuegos, porque ya lo tienen agarrado entre la amistad y el poder, ¿no? La amistad con López Obrador y a lo mejor su coincidencia ideológica, por llamarlo de alguna manera, y ahora sí sus ansias de poder, ¿no? Yendo con el PRD como su candidato para la gubernatura del Estado de México, ¿no? Entonces, pues, ¿qué decisión tomará este hombre? Porque, pues, ahí anda diciendo que si lo invita a la gente del PRD, pues, a platicar y todo esto con la resolución esta que se va a dar con la gente del PAN, pues, pues habrá que ver, ¿no? Si se da o no se da la pues ahora sí que el seguimiento de su campaña, ¿no? O si va con la clásica alianza que hacen el Partido del Trabajo con el Partido Convergencia y pues los que se agreguen, ¿no? Los añadidos. Entonces pues ya veremos cómo le va este hombre Encinas con sus ánimos de poder y bueno, pues para tratar de gobernar, digamos, aunque el DF no es un estado como tal reconocido, pero bueno, es una entidad de la República Mexicana, pues ya sería el segundo lugar, porque recuerden que Encinas se quedó como suplente de Andrés Manuel López Obrador cuando contendió por la presidencia, pues hace que ya prácticamente 4 años, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Pues habrá que ver cómo se desenvuelve toda esta telenovela, ¿no? Pero, híjole, demonios, o sea, no, bueno, es una madeja muy difícil de ahora sí que desentrañar y, chetos, pues el poder es el poder y pues cada quien quiere atraer agua a su molinito, ¿no? Como es la siguiente nota que les tengo, que bueno, tiene que ver con el ámbito nacional y el ámbito internacional. Ustedes perdonarán, se me está secando un poquito la garganta. Pues con la novedad de que siguen los dimes y diretes con el caso Cassés, esta señora que, bueno, pues ya fue juzgada, ya se le dictó sentencia, está purgando su sentencia en la cárcel, y bueno, ya saben, pues el gobierno francés está haciendo todo lo posible por pues por sacarla de la cárcel y llevársela a Francia, ¿no? No sabemos si para purgar la condena ya, esa era la idea original, ahorita ya, quién sabe, ¿no? Y con todo esto, pues bueno, ya, como hablamos la semana pasada, pues ya los festejos del año de México en Francia, pues ya prácticamente no se van a hacer. Ahorita hay una reunión precisamente en Francia, en la ciudad de París, si no estoy mal, de lo que se llama el G20, que bueno, son 20 países ahí que están considerados, México es uno de ellos, y bueno, en la agenda, por él están tratando de sacar a la gente de México este caso, ¿no? Entonces, la gente de aquí de México dice, nosotros no lo tenemos considerado en la agenda, no lo vamos a tocar, no se va a tocar. Entonces por ahí ya hay algún 2 que 3 sindicatos ahí que andan diciendo que sí, que ya habló el embajador de México en Francia con alguna representante del gobierno de Francia, y bueno, ya saben cómo es esto de que él dijo, pero tú me dijiste, pero ella me dijo, pero el primo de un amigo, o sea, un cochinero, ¿no? Entonces, pues también, o sea, ahora sí que en la redacción del Espejo de Momo vivimos de puro seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los casos que está abierto. Ya veremos en qué acaba todo este marranero, ¿no? Porque no lo puedo llamar de otra forma. Entonces, pues bueno, con esta nota llegamos al primer corte de las noticias. Los voy a dejar con una canción de un grupo pues, que ya no existe. El grupo se llamaba Limp Bizkit, fue un grupo ahí medio curiosón, que mezcló un poco, pues el pop, un poco el rap ahí medio mezcladón, el hip hop, ¿no? Mezcladón ahí, se hicieron famosos así muy rápido y luego desaparecieron también muy rápido. Por ahí, híjole, no me acuerdo del vocalista, bueno, era Fred Durst, que por ahí había una encuesta en internet, creo que en Colorado, en la ciudad de Denver, bueno, no se los platico porque no tengo la información completa, pero parecería que le iban a poner al servicio de limpia el nombre de este cuate, no sé por qué, pero bueno. regresando a Limp Bizkit, una de las cosas que eran más curiosas, bueno, obviamente la clásica gorra del vocalista, en este caso Fred Durst, ahí siempre salía con su gorra roja, y el... ¿Era el bajista o el guitarrista? Híjole, no me acuerdo. Pero ese cuate se disfraza, o sea, se pone unos disfraces más locochones que, bueno, y eso era lo que llamaba un poco la atención, ¿no? De este grupo, un poco, ¿no? Y bueno, pues, como les decía, así de rápido llegaron y así de rápido también se fueron. Entonces, bueno, pues los voy a dejar con esta canción que se llama Break Stuff. El video está muy curioso porque toda la canción, o bien, bueno, la canta el grupo obviamente, pero en el video la cantan un montón de personas, ¿no? Que los han de haber hecho el ahora sí que la audición. Y pues desde chavitos super chiquitos hasta gente grande y también famosos, ¿no? Ahí sale ¿cómo se llama este cuate? Eminem, Dr. Dre, sale el buen se me olvidó, Snoop Dogg, sale actores también salen por ahí. Entonces bueno, pues los dejo con esta canción que se llama Break Stuff y del grupo Limp Bizkit, y ahorita regresamos con la segunda parte de las noticias. Esta segunda parte de noticias que muy bien podría ser Mom Sports porque es la sección de deportes, pues empezamos una cosa, digamos que no escuchábamos, bueno, sí hay ahorita pilotos mexicanos en competencias importantes, como es el G3, creo, me parece, un cuate que se apoda el Chapulín, por ahí anda corriendo y es bastante bueno, pero este fin de semana me enteré que hay un cuate mexicano, de hecho es de Jalisco, que se llama Sergio Pérez, está como piloto de pruebas de un equipo que se llama Sauber, y estuvo haciendo pruebas en el circuito este de Barcelona y quedó en séptimo lugar, siendo uno de los más rápidos, ¿no? Entonces, pues enhorabuena por este chavo que pues hayan metido en la Fórmula 1, porque esto es en la Fórmula 1. Entonces, pues los equipos tienen, aparte de los, digamos, pilotos oficiales, que generalmente tienen dos pilotos cada equipo, pues tienen un ahora sí que un panel de, o un, sí, podríamos llamarlo panel de pilotos de prueba, ¿no? Que son los que prácticamente ponen a punto los coches. De hecho, precisamente una de las cosas que decía la nota que leí para pasarles esta noticia es que pues todo lo que hizo este cuate, este Sergio Pérez, fue para darles retroalimentación del coche, ¿no? Lo que estaba haciendo, neumáticos, suspensiones, etcétera, ¿no? Gastos de combustible, todo esto. Porque bueno, prácticamente los automóviles estos que corren en la Fórmula 1, pues bueno, y en otros, como les decía, en otros tipo de competencias, pues bueno, traen toda la electrónica encima, ¿no? Entonces están, hasta si respira el piloto, lo miden, ¿no? Entonces, está interesantón el rollo de este Sergio Pérez, y pues enhorabuena. Y siguiendo con los mexicanos en el extranjero ahí, dando de qué hablar un poquito, pues bueno, resulta ser que, a ver, parece que ya está despertando este hombre, esperemos que agarre una buena racha y pues bueno, que le vaya bien. Siempre hay que desearle bien a la gente en lo que hace, ¿no? Entonces, resulta ser que el buen Giovanni Dos Santos, ya ven que ha andado dando tumbos en diferentes equipos, ¿no? Entonces ahorita está en el Racing de Santander, allá en España, obviamente, y pues le ayudó a este equipo para ganar este fin de semana o esta semana. Le ganó al Getafe 1-0. Por ahí le cometieron un penal, él no lo ejecutó el penal, pero bueno, ayudó para que, bueno, le cometieron el penal. Entonces bueno, la persona que lo metió, y bueno, se pusieron 1-0, ¿no? Y también él, al parecer, hizo un tiro al arco, pero se lo anularon porque teóricamente estaba fuera del lugar, ¿no? Entonces bueno, parece ser que empieza a despertar otra vez este hombre. Esperemos que le vaya bien, ¿no? Y bueno, pues esta semana también nos dieron la noticia de que pues uno de los grandes, aunque ahorita ya andaba muy de capa caída, que es en este caso el buen Ronaldo, pues ya por fin se retira, ¿no? Estaba jugando en el fútbol brasileño se retira por muchos factores, ¿no? Uno de ellos, pues bueno, su falta de condición física y forma. Subió demasiado de peso. Al parecer ya venía arrastrando este problema desde muchísimo antes. Por ahí salió una entrevista en una nota relacionada con uno de sus ex entrenadores o seleccionadores nacionales. Y pues hace unas declaraciones ahí un poco, pues impactantes, ¿no? Porque no lo voy a decir aquí porque algunos de ustedes pueden estar cenando, entonces, o comiendo algo, entonces, dependiendo de la hora que nos oigan, pero, muy, muy, muy drástico, ¿no? Entonces, bueno, qué mal que se va este cuate, porque era un muy buen jugador, como todo, pues bueno, se va acabando la habilidad física con la edad, entonces, bueno, pues, se va por fin gran futbolista brasileño, ¿no? Parece ser que se va a dedicar ahí a hacer negocios de representación. Entonces, bueno, pues a ver qué tal le va en su nuevo campo profesional, ¿no? Esperemos que bien. Y el otro, pudiéramos llamarle Infanta Río de México, de la selección mexicana, en este caso Vela, que también comparte de alguna manera con Giovanni, pues, bueno, el haber sido campeones en la sub-17 a nivel mundial, pero también comparte con él su, ahora sí que su, ¿cómo le podríamos llamar? Nomadismo. en diferentes equipos, ¿no? En Europa. Entonces, él ahorita en teoría está jugando para el Arsenal, pero está a préstamo en otro equipo de la Liga Premier, que en este caso es el West Brom. Es un nombre más largo, pero vamos a dejarlo en West Brom. Anotó en tiempo de compensación y entonces pues ayudó a que su equipo, este nuevo equipo, pues empatara, ¿no? Con el que está a préstamo. Entonces parece ser que también está despertando un poquitín, entró como reemplazo, metió su gol ya en tiempo de compensación, lo que bueno habla bien de él, ¿no? Jugó poco tiempo, pero pues pudo hacer un gol que le ayudó por lo menos a su equipo a sacar un puntito ahí, ¿no? Entonces, enhorabuena y pues bueno que vaya que vaya hacia adelante, ¿no? Y que le salgan bien las cosas. Y por último, en esta sección, ahora sí que de deportes, hablamos hace rato un poco de la parte política, ¿no? De este reinado de Bahrein que está ahí en la península arábiga. Y bueno, el príncipe que, como les decía, pues es el mandamás ahí, el mero bueno, pues está tratando de ver si van a poder hacer el gran premio de la Fórmula 1, porque con esa carrera pues inicia la temporada oficial de la Fórmula 1. Esta carrera está pactada para hacerse el día 13 de marzo. Entonces, pues bueno, con todo lo que está pasando por allá, pues están viendo a ver si se hace o no, ¿no? La gente de la Fórmula 1, en este caso la FIA, creo que se llama la agrupación o la asociación que controla esto de la Fórmula 1, pues está platicando con este hombre y viendo si es posible o no realizar pues esta competencia, sino para ver pues los ajustes que tengan que hacer para que empiece pues la temporada 2010, ¿no? De la Fórmula 1. Bueno, pues con esto les decía, terminamos esta sección de deportes. Fueron puras noticias deportivas. Gracias por su paciencia enorme a los que no les gustan mucho los deportes. Les voy a dejar con otra canción. Esta corre a cargo de dos personas un poco disímbolas. Una de ellas es Nene Cherry. Se dio a conocer con una canción que se llamaba Buffalo Stance, allá por principios de los 90s, cuando estaba toda la onda así, dance acá, locochona, y videos así como que prácticamente hacían decir, ya dejen las drogas o las drogas destruyen. Muchos colores y cosas así estrambóticas, pero bueno, cómo nos movíamos, ¿no? Y un cuate africano que se llama Yusuf Ndour. Lo recordarán, ellos dos hicieron un dueto para cantar la canción Seven Seconds. Por ahí este hombre también hizo no necesariamente un cover, pero la cantó a dúo con la cantante Dido o Daido. Ya la mencionamos hace unos dos programas. Bueno, esta misma canción la hizo y ahí como que medio lo criticaron al cuate, ¿no? Porque originalmente la había cantado con esta mujer, Nene Cherry. Que por cierto, bueno, ahorita platicamos más de ello. Pero bueno, los voy a dejar con esta canción que se llama Seven Seconds. Es una canción bonita, tranquila, no como las previas. Entonces ya vamos a entrar en una etapa así medio tranquilona en cuanto a la música, aunque las noticias no les prometo tanto. Entonces pues bueno, se quedan con Seven Seconds y ahorita regresamos con la tercera parte de las noticias. What the kangaroo is, we should be using. I'm the ones who practice wicked charm. Que hace el buen Sam. Bueno, siguiendo con las noticias, esto, híjole, ni tiene cara de noticia, pero bueno, esta semana, agarren su bolsa antimareos. Resulta ser que esta semana vamos a mantener este programa en sin palabras antisonantes. Una tarada se puso a hacer una huelga de hambre en frente de la embajada de Gran Bretaña, Reino Unido. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿qué pasó? A lo mejor se estaba manifestando en contra de las políticas imperialistas, a lo mejor quiere que se disuelva la Commonwealth y que Australia, Nueva Zelanda, Canadá no les sigan rindiendo sus honores al Imperio Británico, ¿no? No va por ahí. Ah, entonces quizá a lo mejor se está manifestando porque las Olimpiadas del 2012 van a ser en Londres y pues no le gustó mucho, quería que fuera Tlaquepaque o Xochimilco la sede de la... No, tampoco va por ahí. No es eso. Bueno, entonces probablemente, no sé, fue como protesta porque Irlanda del Norte todavía sigue separada y no forma parte del... No. No, pues se nos acabaron las ideas. Momo, dinos que, ¿por qué se estaba manifestando? ¿Por qué se puso en huelga de hambre? Ah, porque resulta que la niña quería que le extendieran una invitación para la próxima boda real. Del nabo, ¿no? O sea, qué tontería más grande. No voy a comentar más. No voy a reservar mis comentarios, porque este, aunque ya es un poco tarde, es un programa que se aprecia de no decir groserías. Entonces no vamos a decir ninguna. No voy a decir lo que realmente pienso, pero... niña, la porra te saluda. Bueno, pues siguiendo en este rollo de las notas frívolas, esta semana el grupo Radiohead sacó un nuevo álbum de estudio. Este álbum se llama The King of Limbs, o el rey de los miembros, miembros refiriéndose a los miembros del cuerpo, así como las no sé, los brazos, las piernas, etcétera, ¿no? Pero resulta ser que está dividiendo opiniones, ¿no? Hay gente que dice que es uno de los mejores discos que ha hecho Radiohead, otros dicen que, o sea, que mejor ni lo hubieran sacado, así, va en esos dos extremos, ¿no? Las críticas, digámoslo así. Entonces, pues habrá que escucharlo. No he tenido chance de escuchar The King of Limbs de Radiohead. Realmente a mí no me gusta mucho el grupo, realmente no soy su seguidor ávido ni nada por el estilo, no me considero fan, conozco pocas canciones, ahí patenme si quieren, mándenme sus comentarios, pero la de Karmapolis se me hace así súper odiosa la canción, entonces ya sabrán por dónde voy. Pero bueno, pues será cuestión de escucharlo. Igual me empecé a gustar Radiohead a partir de este disco, ¿no? Y van a decir muchos, puta, pues te va a gustar a partir de que empezó el declive, ¿no? Bueno, ustedes tienen la última palabra, pero bueno, pues ahí se los dejo. Por si les late este grupo, pues bueno, ahí estará el disco disponible. Yo me imagino que, ya saben, en las clásicas tiendas de el señor Slim, o si no, pues en forma electrónica, en diferentes formas, medios y métodos de asequir este nuevo disco de el grupo Radiohead. Y como les decía, pues esta es la sección así medio banal, medio del mundo del espectáculo del programa. Resulta ser que Glenn Close se sacó el tigre de la rifa, y bueno, nadie se ofrece de gratis, ¿verdad? Resulta ser que va a encarnar a la señora esta, la famosa y bien ponderada Susan Boyle. Entonces esta actriz que yo la consideraba medio seria, aunque bueno, algunas veces ha hecho papeles un tanto cuanto polémicos, pues se me viene a la mente rápido el de Cruella de Vil. Obviamente es uno de sus papeles más icónicos, fue la loquita esta que le hacía la vida imposible al buen Michael Douglas en la de Atracción Fatal, que ya tiene sus buenos años la película. Pero pues ahora resulta que va a encarnar a esta señora que ganó el programa de Britain Has Talent, o algo así se llama, ¿no? Es casi como un es Britain Got Talent o Has Talent, no recuerdo el nombre real del programa, pero bueno, es donde pues gente que se dice tener talento pues iba y hacía cosas, ¿no? Entre ellas cantar, y bueno, Susan Boyle impresionó a todo el mundo porque fue un hit su video de su primera actuación en este programa, sorprendiendo a todos, porque bueno, los seres humanos tenemos la buena costumbre de juzgar a las personas por su aspecto físico, y bueno, pues no daban ni un 5 por ella, y cuando abrió la boca, wow, ¿no? Entonces, en resumen, Glenn Close va a encarnar a esta señora, y me imagino que van a contar así como que su historia y pues imagíname que el clímax va a ser pues todo este concurso, ¿no? Que por lo que pasó esta mujer Boyle y bueno, su cambio de vida radical a partir de este concurso o programa de televisión, ¿no? Y bueno, pues en la última nota de espectáculos, ya todo el mundo debe estar sudando la gota cuando deben decir, ya, por favor, si queremos ver Ventaneando, le ponemos en el 13 o en el, no sé, ni no lo pasen en el 7, no existe todavía el programa. Pues estamos a prácticamente una semana de que sea la entrega de los Óscares. Estos premios que, bueno, en últimos años pues han venido a la baja en cuanto a su seriedad, digamos. Entonces, no son tan serios como habían sido antes. Entonces, pues les se van a dar estos premios, ¿no? Entonces, ya veremos si ahora sí me gano el viaje. No es cierto. Porque siempre concurso en una trivia de unos cines aquí en México y pues no, nunca me he sacado ni un cacahuate, ¿no? Entonces, ahora ya cambiaron un poco las reglas y los premios, entonces andan ahí, regalando creo que un viaje de una playa o no sé qué rollo. Yo lo que quiero es cine, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Pues a ver, de hecho, varias de las películas, actores y de las películas en general, ¿no? Vamos a hablar de películas que están nominadas en sus diferentes categorías, pues son muy buenas, ¿eh? Yo he tenido chance de ver dos que tres de ellas, no todas, porque bueno, ya saben que aquí en México, luego hasta se llegan a estrenar estas películas ya que pasó la entrega de los Óscares, que prácticamente es la última premiación que hay de este tipo en el año. Entonces, bueno, pues al ratito en la sección que viene, que es la sección de eventos, vamos a platicar un poquito de una de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí vienen la próxima semana los Óscares. Y en la sección anterior me iba a adelantar un poquito a platicarles de la siguiente persona que va a cantarles para ustedes. Esta persona resulta ser que es el hermano de Nene Cherry. No estoy seguro que haya sido un One Hit Wonder. Para mí sí lo fue. Con esta canción que de hecho les voy a poner. El cuate se llama Eagle Eye Cherry. Así es su nombre. Eagle Eye. Se me hace que sus papás eran hippies o algo así. Porque es ojo de águila, ¿no? Traducción al español el nombre. Entonces el cuate se llama Eagle Eye Cherry. Es hermano de Nene Cherry. Y la canción se llama Safe Tonight. El video estaba muy chistoso porque él hace prácticamente todos los personajes que salen en el video. Entonces es un video divertido. Los dejo con esta canción. Y pues regresamos con la última porción de las noticias del día de hoy. ¿Sale? Nos escuchamos en un momento. Andamos acá en la siguiente y última porción de las noticias. Y bueno, resulta ser que por ahí unos cuates que no tenían mucho que hacer, entiéndase algunos científicos alemanes, andaban ahí diciendo, ¿qué hacemos para matar el tiempo? Mientras pasan los comerciales de, ¿qué estarán viendo? ¿The Middle? ¿Stargate Universe? Bueno, lo que vean allá los alemanes. Y descubrieron que el ser humano al teclear ciertas palabras en su teléfono, al mandar un mensaje por medio del teclado, ya sea el teclado en general, ¿no? No vamos a ponernos a discutir de si es estos teclados tipo el iOS, que no es, son teclas físicas, sino es ahí nada más en la pantalla, generan ciertas reacciones en el cerebro, ¿no? Que como pueden ser sensaciones placenteras o no placenteras, ¿no? Dependiendo del tipo de palabra que se teclee. Y bueno, pues hicieron varias pruebas y entre las palabras que utilizaron fue amor, playa, miseria y mucosidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, las dos primeras, pues provocaban una reacción positiva en la gente, así como de bienestar, ¿no? Y las dos últimas, pues obviamente, así como de, con relación a la palabra, ¿no? Entonces, pues es curioso, ¿no? Que hasta en eso uno se mismo se predispone, ¿no? Y dispone el organismo, pues, para sentir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y aquí en la redacción del Espejo de Momo nos preguntamos qué se sentirá al pulsar 5318808. Si tuvieron chance de anotarlo, seguramente ya están tecleando y viendo de qué demonios les estoy hablando. Es una broma demasiado pueril, demasiado de la secundaria, pero bueno. Y ahí se los dejo de tarea. Seguramente voy a tener muchas. Van a descargar el podcast nada más para saber qué demonios dije hace rato y ver qué es lo que significa. En fin. Bueno. ¿Qué más les cuento? Ah, pues bueno. Ahora sí que me va a salir lo fanboy. Y resulta ser que esta semana hubo una reunión en casa de uno de los, no recuerdo bien, pero es, bueno, es miembro de la prácticamente élite en pues en lo que se le conoce como Silicon Valley, ¿no? Entonces, hizo una reunión, obviamente, con todas las de la ley, ¿no? Y seguridad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. En donde se reunieron, ahora sí que los meros gallos de la tecnología en Estados Unidos, para tener una plática con el presidente de Estados Unidos, en este caso con Barack Obama, ¿no? Y bueno, la nota sale porque hizo su reaparición en, entre comillas, público, porque bueno, fue una reunión privada entre cierto número de personas, del buen Steve Jobs, el director y CEO de Apple, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, recuerdan que pidió un permiso de salud, porque bueno, pues anda ahí con broncas de salud. Entonces, bueno, apareció en las fotos de esta reunión que se dieron a conocer a la prensa, y bueno, pues entre otros, pues estaba el buen Mark Zuckerberg, que es el CEO de Facebook. Andaba por ahí también el que fue CEO y que ya no lo es, pero bueno, fue hasta hace un poco tiempo el CEO de Google. Ahí andaba este señor, andaba el CEO de Oracle, y bueno, varios nombres importantes más, ¿no? Entonces, obviamente, pues la plática fue en relación a eso, ¿no? A cómo van a seguir enfrentando pues en un futuro todo este rollo de la tecnología, y bueno, un poco también para conciliar con estas personas, el presidente Obama, ¿no? Y obviamente también con vistas pues a su reelección, porque también ya en unos cuantos años, pues ya prácticamente al mismo tiempo que en México se va a dar la elección en Estados Unidos, ¿no? Entonces quiere empezar a armar ahí sus rompecabezas el buen Obama. Entonces se reunió con esta gente de pues prácticamente los líderes en tecnología en Estados Unidos, y bueno, entre ellos estaba buen Steve Jobs, y pues parece que allá anda, ¿no? Porque gente decía que pues ya estaba prácticamente con un pie ahí en la tumba, ¿no? Entonces, bueno, pues allá anduvo el buen Jobs. Y bueno, continuando, como les decía, parece que la redacción del Espejo, aquí nos dedicamos a darle seguimiento a las notas. Ya ven que pues la semana pasada se dio la noticia de que, bueno, Nokia en sus futuros lanzamientos, al menos hasta donde se tiene noticia, pues va con el sistema operativo de Windows, ¿no? Que en este caso es el llamado Windows 7, perdón, el sistema operativo de Microsoft, porque la marca es Windows, ¿no? Entonces, de esta compañía Microsoft va con Windows 7 con teléfonos Nokia. Pero el problema está, y ese es un comentario que también hizo en la semana la gente de HP, se están tardando mucho en salir al mercado, ¿no? Entonces, algo que empresas como Google y Apple se les debe de reconocer, no es en el anuncio ya oficial de los productos que van a sacar hasta prácticamente cuando ya los tienen en la puerta, ¿no? Ahí, de repente, del caso del iPhone 4, el blanco, que no ha visto ni la luz siquiera, bueno, pero es raro que se retrase, ¿no? Tanto Google como Apple hacen sus anuncios y prácticamente los productos llegan a al consumidor, ¿no? Ya sea en sus diferentes formas, ¿no? En este caso, Nokia se espera que sus primeros teléfonos con Windows 7 salgan hasta el siguiente año, ¿no? Hay mucha presión para que ellos tengan listo ya un teléfono pues, prácticamente a fin de este año, que falta pues prácticamente 10 meses, pero bueno, pues a ver cómo resuelven todo lo que tengan que resolver para sacar estos teléfonos, ¿no? Entonces, y pues mientras, pues obviamente la gente de Apple y la gente de Google pues están carcajeando, ¿no? Porque ellos están siguen absorbiendo y tomando más pues más margen, ¿no? de mercado, mientras que la gente de Nokia sigue batallando, ¿no? Entonces, pues veremos a ver qué ofrece y cómo los ofrecen estos teléfonos en el futuro no lejano, ¿no? Y bueno, creo que no se los había platicado la semana pasada, no estoy muy seguro, pero en Barcelona se llevó a cabo esta exposición, que es prácticamente como una feria de, hagan de cuenta como el, como tipo el CES que hubo en Las Vegas, pero esto es de pura empresa que se dedica a pues a la telefonía, bueno, no necesariamente a la telefonía, sino al a todo el rollo de la tecnología móvil, ¿no? Porque no es solamente telefonía, perdón. Entonces esta exposición, o le llaman congreso, es el Mobile World Congress, se entregaron, sí, dentro de este congreso, perdón, se entregaron unos premios que son los Global Mobile Awards, y bueno, pues en diferentes categorías, ¿no? Porque ya saben que esto de los premios pues se da en diferentes categorías. De mencionarse interesantes, pues bueno, fue por ejemplo Angry Birds ganó por ahí ahora sí que en la categoría de aplicación del año, porque vendieron una friolera de millones y millones de copias, ahí prácticamente todo el mundo tiene el Angry Birds. También le dieron un premio al iPhone 4, que aunque bueno, tuvo por ahí su famoso antena gate, pero bueno, lo consideran como una de las pues ahora sí que de los gadgets o chunches o artilugios o como le quieran ustedes llamar, pues que son o fueron revolucionarios en este año, ¿no? Y también por ahí una aplicación de el BlackBerry, para aquellos que tienen BlackBerry, pues el BlackBerry Messenger se llevó por ahí también un premio, ¿no? Entonces bueno, dentro del marco, como les decía, de este congreso mundial de cuestiones móviles, pues estas aplicaciones y estos pues ahora sí que hardware se llevaron premios, ¿no? Obviamente, pues bueno, toda la gente o todas las empresas empresas que están relacionadas con pues el ser móvil, pues estuvieron presentes, ¿no? Ahí en Barcelona. Entonces, pues por ahí también se llevaron sus premios, pero bueno, los destacables fueron los que les mencioné, ¿no? Que son pues prácticamente de lo más conocido. Y por último, la última nota que tenemos en la sección de noticias es la creación Google esta semana. Ya saben que estos señores sacan y sacan cosas, ¿no? Para probar, y bueno, en este caso sacaron una nueva, podríamos llamarle aplicación, le pusieron el nombre de OnePass, así como un pase, OnePass, que es un nuevo sistema para hacer una especie de pagos, pero esta va más bien enfocada a el mundo de la, ¿cómo le podríamos llamar? Pues sí, la gente que se dedica a publicar, ¿no? Revistas, libros, etcétera. Entonces, y esto va, como les decía, hablando en una nota anterior, va como contraparte de la aplicación o de los cambios que hizo Apple en su tienda, la App Store, para que la gente pudiera inscribirse o suscribirse a las diferentes publicaciones que están sacando, ¿no? En este caso como revistas o periódicos, ¿no? Entonces, en ese sentido también los señores de Google no se cruzaron de brazos y ya sacaron su OnePass. La diferencia sustancial que se ve de entrada contra la aplicación de Apple, perdón, es la tajada que se lleva a cada empresa. Apple, hasta donde yo me acuerdo, creo que se lleva por ahí del 30% de lo que gane en cada una de las suscripciones, la empresa o la revista o la publicación a la que se suscriba cada una de las personas. Y en el caso del OnePass, Google nada más les está pidiendo el 10%. Entonces, pues es una diferencia sustancial que puede inclinar la balanza hacia el lado de Google. Pero bueno, pues habrá que ver porque más bien esto es del lado de las empresas, porque bueno, uno como cliente pues eso no lo ve en el ahora sí que en el, lo que es lo que uno paga, ¿no? Al suscribirse, ¿no? Porque pues uno, no sé, por ponerles un ejemplo, que igual y no está así el esquema, ¿no? Pero pues, si a mí me cuesta, no sé, un National Geographic un año, no sé, $20, pues no voy a pagar más o menos en una y otra, ¿no? Obviamente, si se da una competencia de precios o una oferta, mejor, pues si sería uno a un lado o al otro, ¿no? Pero al final la tajada que se lleva la empresa, pues es transparente para el usuario final, ¿no? Y quien sí la nota, pues es el los que publican estas revistas o periódicos, ¿no? Entonces, veamos a ver cómo les va en el futuro esta nueva aplicación de Google que se llama OnePass. Bueno, pues a pesar de mi voz ahí medio roncona y secona, pues ya llegamos al final de esta sección de noticias, la sección más extensa del programa, como saben, siempre es así donde nos extendemos un poquito más. Los voy a dejar con una canción y un promo. La canción corre cargo de Tracy Chapman. Es con la canción que prácticamente se dio a conocer, que es la canción Fast Car. Esta canción ya es algo vieja, porque es por ahí de los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s. Y el promo pues corre cargo de el programa de los lunes, de la Redux Radio, porque iba a decir RedoxNet, pero la radio es Redux Radio, que es el huevo nauta, ¿no? Que pasa por allá a las 9 de la noche todos los lunes, o cuando lo permite el buen Sam, ¿no? Entonces, bueno, pues los dejo con Tracy Chapman, los dejo con el huevo nauta, y ahorita regresamos con eventos. Ticket to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. Body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us. And your arm felt like strap around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking, they got the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Lentos. The interesting thing about skeptics is that we're always looking for proof. The question is, what on earth would we do if we found it? What did you believe? I believe that people prefer to lie to themselves than face the truth. Last year, the Vatican received over 500,000 reports of demonic possession. This was taken at an exorcism in Turin. It's not the devil. She's a very, very sick girl. She doesn't need a priest, she needs a shrink. I haven't prayed in years. Last night I found myself praying for you. You, it knows all your sins. You do not speak to it. It's the devil. I'm coming for you. Your name! Give me your name! God help me! You cannot defeat it. When you believe in it. Y bien, para cambiar un poquito esta sección, les acabo de poner el audio del avance de la película The Right. Sí, al ratito vamos a hablar de otra cosa. Esta película está protagonizada por el buen Anthony Hopkins. Está en las salas de cine a partir de esta semana. Una cosa interesante, bueno, como pudieron escuchar, la premisa, y es una frase que suena bastante bien, que dice, lo curioso de los escépticos es que siempre andamos en búsqueda de la verdad, pero ¿qué pasará cuando la encontremos, ¿no? O qué haremos con ella. Suena muy interesante, pero como les decía, yo ahí meto el cínico, porque casi siempre que vienen las, digamos, estrellas de las películas a promocionarlas aquí al país, generalmente no son tan buenas. Entonces, bueno, Hago la aclaración que no he visto esta película, entonces no me gustaría decir que es la típica película de exorcismos y del diablo contra Dios y los ángeles, bla bla bla, no. Pero pues bueno, habrá que verla y pues hacer una crónica un poco más exacta, ¿no? Pero bueno, de entrada se ve relativamente buena para aquellos que les gustan este tipo de películas. Entonces bueno, pues ahí se las dejo para que la disfruten. Continuamos con el siguiente estreno de la semana. My husband is is required to speak publicly. I have received Perhaps he should change jobs. And what of my husband with a king? My husband has seen everyone. Insert them into your mouth. All that enunciate. He hasn't seen me. I can cure your husband, but I need total trust. What was your earliest memory? I'm not here to discuss personal matters. Well, why are you here then? Because I bloody well stammer! Do you know any jokes? Timing isn't my strong suit. Your methods were unorthodox and controversial. No. Up comes your royal hands. It's actually quite good fun. Yes. Art thou afeard? It's your peculiar. I take that as a compliment. War with Germany will come. And we will need a king whom we can all stand behind. He's afraid of his own shadow. The nation believes that when I speak for them. But I can't speak. You could do it. You needn't be governed by fear. It'll be like Mad King George the Stammer. Get up! You can't sit there! Get up! Why not? It's a chair. That is St. Edward's chair. People have carved their names. Listen to me! Listen to me! Why should I waste my time listening to you? Because I have a voice! Yes, you do. Your greatest test is yet to come. What's he say? I don't know, but he seems to be saying it rather well. Your first wartime speech. Broadcast to the nation and the world. This great time of crisis. However this turns out, I don't know how to thank him. Bertie, you're the greatest man I know. I intend to be a very good queen. To a very great king. Forget everything else and just say it to me. El audio que acaban de escuchar es de el segundo estreno de la semana, que es una de las películas que están contendiendo para el Oscar en diferentes categorías. De hecho, es una de las que, si no me falla la memoria, creo que tiene más nominaciones para este premio. Y esta la tuve la oportunidad de verla. Si quieren ustedes divertirse, entretenerse, ver actuaciones realmente formidables y ver una película muy buena, esta se los recomiendo así, vamos, o sea, no se la pueden perder, es muy buena la película. Tiene todo lo característico de actores ingleses, vamos, por decirlo así. La actuación de tanto de Colin Firth, que es el que la hace, de el que al final es el rey Jorge VI, y la actuación de Jeff Rush como el personaje curioso que lo va a ayudar con el problema de tartamudeo que tiene, es fenomenal. Por ahí está también Helena Bonham Carter como la esposa de el rey George, que bueno, pues todos saben, si saben la historia, pues es la que se convierte al final del tiempo en la reina madre, que bueno, acaba de fallecer hace poco, que es mamá de Elizabeth y se me fue el nombre de la otra hermana, que bueno, también falleció, ¿no? Entonces es muy interesante, tiene un humor increíble, impecable. La actuación de ambos, el duelo de actuaciones entre Jeff Rush y Colin Firth es así, wow. La música, la ambientación, o sea, está muy muy padre. Se los recomiendo muchísimo, váyanla a ver. los dejo con el tercer avance. A typical road trip weekend consists of partying, hooking up, and going wild. But in 2010, four friends will discover a new level of awesome. Go. Aye. Look, what are we gonna do? You guys are terrible at quarters. Let's break into a school or steal a cop car or something, huh? You have Ritalin? What? Guys, come look at this. You don't think it's a little weird, a bunch of guys just piling up in a big bathtub together? It's called male bonding, okay? Haven't you even seen Wild Hogs? Watch out, here I come. What the hell happened last night? Is there some kind of retro thing going on this weekend? There's something going on in here. Dude is rocking cassette player. Leg warmers. I'm sure there's a good explanation for all this. Jerry girl! Excuse me, miss. What color is Michael Jackson? Black. Winterfest 86. I don't understand how we back in time. That's so scary. Must be some kind of hot tub time machine. This March, this is a very special model that you have here. You know exactly what's going on here, don't you, old man? Come on, it's the 80s. Let's do what we want. Free love. Hey, let's get this party started. Mom? Forget the present. Why did I ever break up with him? What was I thinking? Wow. And now the universe is giving me another shot. This is going to be the best weekend, like, ever. I feel pregnant. Change the future. There's money to be made here, man. We could invent iPods, Prius, Match.com, short rims. We could combine Viagra with Twitter. What? Twitagra. Boom! And kick some past. You're breaking up with me? That's not how this happens. Do you know what happens to you? I mean, fat. I mean, like, fat. Tub time machine. Could I text you later? Wait, what? Are you online at all? I have no idea what you're saying. How do I get a hold of you? Come find me. That just sounds exhausting. Ay, Dios. Bueno, de entrada esta película en inglés se llama Hot Tub Time Machine. Y la premisa es cuatro cuates, amigos, tres de ellos desde la prepa, yo creo, y el hijo de uno de ellos que incidentalmente se meten a bañar en una tina cuando no tiene nada que hacer, de estas de burbujas y todo esto, y resulta que es una máquina del tiempo, ¿no? Y se lo lleva al año 1986. Obviamente con todas las referencias, como ya escucharon en el avance, a esta década perdida. Y en fin, yo lo que me pregunto es cuáles serán las aplicaciones prácticas de una combinación entre el Twitter y el Viagra. En fin, qué cosa. Pero bueno, es uno de los diálogos que están en la película. Ahí lo que me llama mucho la atención es que sale John Cusack, que bueno, yo lo considero uno de los actores, no necesariamente serios, pero sí me gusta cómo actúa, ¿no? Entonces bueno, pero se me hace curioso que salga en este tipo de películas, ¿no? Entonces bueno, pues ahí es uno de los actores y pues se llama Hot Tub Time Machine, la película. Se me escapa el título en español, pero bueno, pongan el título que quieran. Las referencias cruzadas, pues bueno, son de risa loca. Ya oyeron al final, el hijo pues quiere ligar con una chava y le dice, oye, pues, ¿a dónde te mando un texto? Y la chava así como, ¿de qué demonios hablas? Bueno, te encuentro en línea. Pues no tengo idea ni de qué me estás hablando, ¿no? Y le dice, ¿y cómo te encuentro? Pues ven y búscame. Y dice, ay no, eso se oye muy cansado. Entonces bueno, pues si les gustan las películas así de prácticamente pastelazo, como se les conoce, pues bueno, esta película es para ustedes. Y bueno, la última película de esta semana, a continuación el avance. ¿Nombre completo, señor? Zúñiga Rodríguez José Antonio. ¿Cuándo ingresó? El 14 de diciembre del 2005. ¿Por qué delito? Homicidio calificado. Toño está en el reclusorio Oriente, acusado por un homicidio de una persona a la que no conoce y que nunca tuvo relación con él. Pues desde que a mí me detienen, y al no informarme, pues yo ni idea de qué me están hablando, pues ni idea de mis derechos, ni idea de nada. Me dicen, ¿tú fuiste? Y ya. Roberto y yo somos abogados y llevamos varios años recabando estadísticas sobre el sistema de justicia mexicano. El colmo es que en México uno está obligado a probar la inocencia. Y se nos ocurrió meter una cámara para grabar a Toño en el reclusorio. Desde que yo entro al reclusorio, no sirves para nada, eres un culpable. Cuando por fin pudimos estudiar el expediente del caso, varias cosas nos sorprendieron. Encontramos una lista de testigos que vieron a Toño en otro lugar el día del homicidio. Yo lo vi segura desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media. No puede ser que la haya sido, porque él de aquí se iría como a las 6 de la tarde. Nosotros tenemos que ofrecer pruebas ya, pero ya quiere decir igual y mañana, ¿eh? Una buena y otra súper mala. Obtuvimos el juicio nuevo, pero estamos muy preocupados porque te va a volver a juzgar el mismo juez que ya te condenó. ¿Y tú crees que me puede ir peor? ¿Cuáles son las bases por las cuales me está acusando? Eso es que es mi chamba, ¿eh? Me dijo que todos los abogados le habían vendido falsas esperanzas y que le prometiera que iban a ser menos que 20 años. Te quiero preguntar si tú viste que yo maté a tu primo. Solicito a este H tribunal de a usted, honorable juez, dicte sentencia absolutoria a mi defendido. Y bueno, pues si no se les hizo la carne de gallina con este audio, puta, yo no sé con qué, ¿no? Obviamente, ustedes dirán, pues esto no es nada nuevo. Nuestras cárceles están llenas con este tipo de casos, donde gente inocente, pues está ahí recluida, ¿no? Este fue el avance de la película Presunto Culpable, donde, bueno, es el caso de este hombre injustamente acusado de un asesinato que no cometió, de una persona que nunca ha visto en su vida, o que no la vio en su vida. Entonces, pues ya oyeron el avance, ¿no? Se les ocurre a los abogados meter cámaras y todo esto, obviamente con permisos y todo eso, pero con esto, este chavo puede tener un nuevo juicio, ¿no? Y aparentemente, pues, tener una oportunidad de salir de esta situación que lo pusieron en contra de su voluntad. Y como decía al principio, ¿no? El mismo avance, ¿no? Uno aquí en México tiene uno que demostrar su inocencia, ¿no? Es como una cosa así, única en el mundo, ¿no? No sé si sea única en el mundo, pero, híjole, está extraordinario. Se antoja verla, no la he visto, aunque es una película mexicana, es como un pseudo documental, entonces pues habrá que verlo, ¿no? Yo sé que, como les comentaba hace ratito, no es un caso único, porque bueno, hay gente como este chavo en nuestras cárceles, y pues bueno, habrá que ver si con esto pues empieza a haber algún tipo de conciencia que el sistema carcelario, bueno, nos podríamos pasar horas y horas hablando, pero no es el caso. Entonces bueno, pues es recomendable esta película. Y bueno, por último, antes de que se me olvide y antes de que se me pase, un evento que no tiene que ver necesariamente con el cine. Si ustedes andan por acá en la Ciudad de México a partir del miércoles, empieza la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, como todos los años prácticamente. Antes se ponía en otro lado, pero bueno, ya hace ya una friolera de años se pone ahí en el Palacio de Minería. Y pues bueno, las cuotas para entrar son realmente muy accesibles. Se encuentran un friego de libros, hay un friego de talleres, hay un friego de conferencias. Entonces, si tienen chance de una vuelta, empieza este miércoles y creo que termina el siguiente fin de semana. Entonces, pues a darse una vuelta, porque se pone bastante interesante, ¿no? Y es un buen pretexto para darse una vueltecita en el centro de la Ciudad de México. Bueno, pues con eso terminamos la sección de eventos. Espero que les haya gustado el nuevo formato. Ahí denme su retroalimentación. La esperamos con gusto. Los dejo con un promo de otro de los programas de la Redux Radio, que es el buen Miskatónica y de Gil Cárdenas, ya saben, los miércoles a las 6 de la noche por ahí anda platicándonos acerca de este interesante mundo del noveno arte, y bueno, tiene entrevistas o platica de algunos cómics o historias o series, sagas, etcétera, ¿no? Bueno, escúchenlo, se los recomiendo ampliamente. Y a continuación les presento una canción del grupo YouTube. La canción es The Sweetest Thing. Esta, según me acuerdo, la historia es que se le escribió Bono a su mujer porque por ahí le hizo una trastada. Y entonces le escribió así como con disculpas. El video está muy curioso porque es así como un desfile en una sola calle ahí en Irlanda. Entonces desfila pues un montón de gente, ¿no? Y todo con tendencia a que él disculpe a este hombre de lo que le hizo hasta a su esposa, ¿no? Entonces, bueno, los dejo, como les decía, con el promo del Miskatonic y la canción esta de YouTube, The Sweetest Thing, y ahorita regresamos con el rinconcito. It's good to know. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Mr. Target. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern, one of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganthet to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Ali Apsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. rinconcito. Y esta vez he titulado el rinconcito, la importancia de estar al día. Y solo se me ocurre una frase, Juay de Rito. Es increíble que una persona como este hombre, Joaquín López Dóriga, tenga ese nivel de inglés, siendo la persona que es, siendo el puesto que tiene, y teniendo la representación que tiene un programa como el que tiene, ¿no? Y su, ahora sí que su estatus dentro de la empresa y como comunicador, pero bueno, pues al final la última palabra la tienen ustedes, mis queridos escuchas. ¿Y ustedes qué opinan? Sing like a bandit, stealing time underneath the sycamore tree. Cupid by the awesome valentines to my sweet lover at night. Slowly, but surely, your appetite is more than I can do. Regresamos nada más para darles las gracias por su atención a este programa, la edición número 35 del Espejo de Momo, correspondiente al 20 de febrero del 2011. Espero que se hayan divertido tanto como yo en hacer este programa, ustedes en el escucharlo, que las notas les hayan gustado, que el nuevo formato de la sección de eventos les haya parecido interesante. Espero sus comentarios, ya saben, en pues los comentarios de esta, de la entrada que voy a generar para el podcast que se publicará el día de mañana. muy probablemente. Pues como les decía, no me queda más que agradecerles que hayan pasado estos momentos conmigo. Les recuerdo que toda la banda de la Reduxnet andamos en la página de reduxnet.info. Ahí encontrarán toda la oferta de este grupo de locos que andamos haciendo ahí cosas para usted. No se les olvide, el día de mañana empezamos otra vez la semana con la programación épica de la Reduxnet con Diario de un Hugonauta a las 9 de la noche. Y pues con eso empezamos la ahora sí que las transmisiones de la nueva semana. Espero que esta semana que viene les vaya muy bien en pues en lo que hagan, la chamba, en su casa, con los hijos, etcétera, ¿no? Lo que hagan, lo que realicen, les vaya súper bien. Y bueno, pues ánimo, nos vemos la próxima semana. La aclaración es que la música que les puse al final de El Rinconcito fue la canción Wishing Well de Terence Trent D'Arby. Hay un cuate que cantaba en los 80s, 90s, muy bueno por cierto, y luego se perdió el cuate. Los dejo con, por último, con la canción Everybody Hurts de R.E.M., muy buena canción, muy buen video. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego. When your day is long. Yours alone.